DJ Cracks, Alex, MC, MC, yo, yo, AK, MC, Mike, Mike, yo, yo, Triway Family, Triway Family, yo, yo, yo, dice, súbete, trépate, tírate pa'l suelo, nena, levántate, hazlo como tú quieres en escena, tripéjate, así, cálate, Triway Family, metiéndole como ellos, súbete, trépate, tírate pa'l suelo, nena, levántate, hazlo como tú quieres en escena, tripéate, así, cálate, Triway Family, metiéndole como es. Cuando ella llega, ella es la más bella, le gusta que la vea como una doncella, ella es la fresca, no coge y si la saca a bailar, yo, ella te perrea. Dale turri, hurri, mami, pega el churri, yo sé que te gusta el ático turri, así que huyi, yuli, no me puñi, que si yo te agarro, yo te guardo con mi burri. Te quieres retroceder, yo no cojo esa, mami, pégate, porque en la esquina yo voy a azotarte. Súbete, trépate, tírate pa'l suelo, nena, levántate, hazlo como tú quieres en escena, tripéate, así cálate, Triway Family, metiéndole como es, yo. Súbete, trépate, tírate pa'l suelo, nena, levántate, hazlo como tú quieres en escena, tripéate, así cálate, Triway Family, metiéndole como es, yo. DJ con parona, le gusta la lacota. Lo único que bebe cranberry con coca. Firma en finona, en media platicona, pero con mi flow yo la dejo media loca. Capitán, tú eres comparona, prima en juguetona. Cuando te me pegas te azoto en tu zona. Hola, dime que lo cona, sabes que lo que es Triway Family en la zona. Yo, venga sin cala, ella sale bien pirata. Todo el mundo en la zona la tiene como la más campeona de esa zona. Ninguna se le pega, es la más poderosa del local.